Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Pasan apenas 5 minutos de las 7 de la tarde. Hoy es un caluroso, pero no tanto, 17 de julio del año 2011. Un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo de este programa que hacemos cada domingo de 7 a 9. Un saludo, como os digo, del que os habla Eduardo Moreno. Hoy, sin quererlo, al frente de todo lo que se puede estar aquí al frente de un programa de radio. Es decir, que estoy pluriempleado, vamos. Vamos a intentar dirigir esto, vamos a intentar realizarlo. Y sacar adelante 2 horas de radio artesanal, recuerda, sin ánimo de lucro. De radio alternativa en la que, bueno, disfrutamos con lo que hacemos. Y esperemos que también tú lo hagas al otro lado, escuchando. 2 horitas hasta las 9 en el 107.3 de la frecuencia modulada. Y en internet en www.elabrazodeloso.es. Esta tarde, 17 de julio de 2011, con la redacción de Yolanda Barreno, de Don Francisco García, con la voz, luego lo comentaremos también, de Pilar Lozano. Y probando una cosa, Francisco García, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo hablábamos al principio, hoy vamos a hacer la radio de pie. Sí, ¿por qué no? Vamos a probar qué es esto de hacer radio de pie. Sí, sí, porque además nuestros oyentes seguro que lo van a valorar. La circulación fluye, haces como más superficie para que te dé el aire con el calor. Es radio de pie, radio con intensidad. Venga, pues todos de pie y la audiencia también, ¿vale? ¿No? Sí, todos de pie. Claro, por solidaridad. Es que hay que decirlo, esto, es verdad, estamos de pie para proyectar la voz mejor. Estos todos son ventajas, ¿eh? Bueno, yo estoy muy bien sentado, ¿eh? Yo estoy muy, muy a gusto, muy bien sentado. Tú quédate, tú estás de pie como todo el mundo, como Yolanda Barreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal esto de la radio de pie? Pues hombre, teniendo en cuenta que me has engañado, yo pensaba que hoy no veníamos a la radio, que íbamos de piscina. Y resulta que llego aquí y me encuentro que no tenemos ni banquetas. Cierto, que viene con la toalla y todo aquí. ¿Esto qué es? Esto es tremendo. Bueno, hay que decir que el único que está de pie soy yo, es verdad. Que es cosas del técnico. Pero bueno, esos son trapos sucios de esos que nunca queremos comentar y siempre sacamos sin querer o queriendo en esto de la radio artesanal, ¿no? En Onda Merlín, una emisora pequeña, pero bueno, pues muy, muy interesante. Las cosas de las radios pequeñas pues tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Los 28,4 grados en el estudio de Onda Merlín es uno de los inconvenientes. Lo de la banqueta también, pero lo de tener aquí a don Francisco y a doña Yolanda pues es una de las ventajas. Y eso no pasa en ninguna otra emisora. O sea, estoy encantado. Así que bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias. Bien hallados. Y ya que estáis ahí sentaditos, pues me vais a ayudar. Porque tenemos que dar los datos a nuestra audiencia de cómo ponerse en contacto con el programa. Porque sabéis que Onda Merlín y en concreto El Abrazo del Oso pues es un programa que tiene con mucho interés aquello de la participación. Nos gusta muchísimo que estéis presentes en nuestro programa y lo que intentamos es daros la voz. Así que voy a poneros un poquito de pluriempleo también a vosotros, con un poquito de música de fondo. ¿Qué me dice el teléfono de contacto, el clásico, el de toda la vida? Don Francisco ha levantado la mano primero, ha tocado el pulsador mucho antes que Yolanda, ha estado un poquito lenta. Muy buenas tardes, Francisco, de Madrid, ¿no? De Madrid. Díganos el teléfono, que es de Madrid. Bueno, para todos los que nos quieran llamar esta tarde, el teléfono es 91-505-3529. Y seguro que conseguimos que nos llamen porque, vamos a decir una cosa, estoy yo solo y sería una faena muy grande para mí que nos llamarais. Seguro que nos llaman. 91-505-3529. ¿Quién nos dice el correo electrónico? Ah, ya está mucho más atenta Yolanda. Venga. Adelante. correo@elabrazodeloso.es correo@elabrazodeloso.es. Muy bien, estos son los datos necesarios para acercaros al programa. También sabed que nos podéis seguir en la web www.elabrazodeloso.es, pero que también tenemos otros medios, ¿no, Yolanda? Pues sí, también tenemos Facebook. El Facebook. Y todas las cosas esas que empiezan por I, ¿no? Exactamente, ¿qué son? E-books, iTunes. En el sistema de podcast también. En Twitter. Tenemos también. De todo. Y en Valquiria Radio, en retransmisión también. En Valquiria Radio los miércoles a las 8, exactamente. De todo, sí, señor. Y además en Facebook no tengo Ángel para preguntarle, así que me tendréis que preguntar a mí. ¿Cuántos amigos? A ver. Nos siguen ya 745 amigos en Facebook. Está muy bien. Está muy bien, es un número precioso. Y en Twitter, pues unos cuantos también, muy majos y muy buena gente que está ahí siguiéndonos al otro lado. Las 7 y 9 minutos, vamos a adelantar un poco de contenidos. Vamos hoy, Francisco, a hablaros de un tema profundo e interesante, el pensamiento creativo. Yo creo que sí, que es profundo e interesante. Un pensamiento, no estamos hablando solo de la creatividad desde el punto de vista artístico, sino pensamiento creativo en cualquier área de la vida. Efectivamente, en cualquier área de la vida. El pensamiento creativo en general, y de lo que vamos a hablar pues es de, bueno, pues algunas técnicas para ayudarnos a nuestra creatividad. Vamos a seguir a un par de autores, a Edward de Bono y a Tony Buzan, y con estos dos autores vamos a hablar de algunas técnicas para mejorar nuestro pensamiento creativo y para comprenderlo mejor. Una forma de pensar que nos puede ayudar, por ejemplo, no sé cómo lo ves, a replantear nuestra forma de vida. Podría ser también, porque si cambiamos nuestro modelo de forma de pensar, también, de alguna manera, cambiamos nuestra propia vida también. Y a replantearnos nuestra forma de... nuestra política, por ejemplo. Podría ser también, porque en la medida en la que nos salimos del modelo establecido, es decir, de lo que parece que es lo correcto, vemos muchas alternativas que antes nos eran difíciles de percibir. Así que yo creo que es muy interesante para todos aquellos que, bueno, que sabéis que estamos en un momento histórico también importante, que en el que se plantean nuevas formas de hacer las cosas. Quizá tenemos muchas más herramientas a nuestra disposición de las que creemos para trabajar en esas nuevas formas de ver y de plantearse la vida. Así que ahí lo adelantamos, el pensamiento creativo esta tarde en el Abrazo del Oso. También tendremos algo de actualidad ecológica. Recordaremos el aniversario de Pablo Neruda, brevemente, Yolanda. Sí, el aniversario de su nacimiento en este caso. Y hablaremos de un problema que tiene un calado muy profundo y que mucha gente todavía no se ha dado cuenta. Estamos hablando de la educación. De cosas que están pasando a nuestro alrededor. Nos vamos a centrar sobre todo en nuestra comunidad, el Abrazo del Oso, nos emitimos desde Madrid. Está produciéndose un problema bastante grave en la educación madrileña y queremos adelantarlo y queremos levantar algunas liebres y plantear algunas claves sobre este tema, ¿no? Efectivamente, es que llevamos pues unos cuantos días de este mes de julio bastante indignados con la situación que se está viviendo en Madrid, con la privatización de servicios públicos. Y bueno, pues el Abrazo del Oso se tiene que hacer eco para que nuestros oyentes sepan realmente qué es lo que está pasando en Madrid. Perfectamente, de eso hablaremos, de la educación, del pensamiento creativo, de ecología, de música, de literatura y de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Yo creo que es buena hora, así que, ¿qué os parece si comenzamos? Venga, pues adelante. Pues como decíamos, vamos a hablar de este problema educativo, de este problema que está sucediendo en Madrid y en muchas otras comunidades con respecto a uno de los servicios públicos básicos, el de la educación. Cambios que además, no solo porque coinciden con que hace bien poquito ha habido unas elecciones, sino también quizá y esto es pensar un poco mal, porque estamos en pleno verano y muchos docentes se han ido de vacaciones y la prensa parece que está más pendiente de hablar de otras cosas, están sucediendo cambios que nos preocupan mucho y que nos van a afectar a largo plazo, en principio a los profesores, pero a largo plazo a muchísimos más, no solo a los profesores, que es como nos quieren hacer llegar también este tema, como si fuera algo que solo afecta a funcionarios que quizá pues estén trabajando menos de lo que debieran. Bueno, eso es la sensación que nos quieren hacer llegar, pero la realidad puede que sea muy distinta, Yolanda. Pues sí, es muy distinta. Vamos a ver, la política de la Comunidad de Madrid desde hace ya unos cuantos años es una política de recortar todo el gasto público, todo el gasto en servicios públicos y de favorecer de una manera descarada a, en este caso, la educación privada, como muchos otros servicios. Lo que está pasando estos últimos días en Madrid, bueno, en estas fechas, un poquito antes, los directores de los centros reciben una serie de instrucciones para poner en funcionamiento el curso que viene y además el cupo de profesores con el que van a contar para llevar a cabo este curso. Bueno, este año estas instrucciones y estos cupos se han retrasado considerablemente, de tal manera que esto ha llegado a los centros el 6 de julio. Cuando, como tú muy bien dices, la mayoría de los docentes, una buena parte de los docentes están fuera. No solo porque haya gente de vacaciones, sino porque no tenemos que olvidar que muchos de los profesores que están impartiendo enseñanza en Madrid son de otras comunidades y que, lógicamente, cuando acaba el curso académico, vuelven a sus casas, algo que es muy legítimo. Bueno, pues entonces, en estas instrucciones de principio de curso, como os digo, pues vienen una serie de medidas que suponen, primero, unos salvajes recortes en el gasto de educación. Y segundo, como tú muy bien apuntabas, pues unas consecuencias nefastas para toda la comunidad educativa. Y a largo plazo, lógicamente, para los destinatarios de la educación pública, que cada vez más son hijos de los obreros. Porque estamos haciendo una política para élites. Un bachillerato de excelencia, ¿para quién? Y unos servicios privados, que ¿quién los puede pagar? Esa es la política de la Comunidad de Madrid. Está Yolanda... Estoy muy indignada, indignadísima. Muy, muy indignada. Y creo que con bastante motivo, ¿no, Francisco? Hombre, yo creo que sí, claro. Me parece evidente que el potenciar lo privado sobre lo público solamente puede beneficiar al que tiene dinero suficiente para pagarse los servicios, lógicamente. De todas maneras, como comentábamos también el otro día, si alguien quiere comentar cualquier otra opinión, cualquier otro punto de vista, es libre de hacerlo, no queremos tampoco dar una sola opinión. Pero bueno, de momento tenemos aquí a Yolanda y que nos va a dar más datos. Pues sí, os voy a dar más datos. A ver, antes contabas, ¿no?, que lo que nos están vendiendo no es esa idea de que los funcionarios trabajamos menos de lo que debemos. Entonces, en estas instrucciones de principio de curso, la primera medida que se establece es que se aumenta el número de horas lectivas para todos los profesores, pasando de las 18 que se prestaban en el curso anterior a 20 horas. Con excepción de los jefes de departamento, que pasan de 15 a 18 horas. Esto visto así, pues puede parecer que, claro, que efectivamente que es que los profesores somos unos caraduras y que únicamente trabajamos 20 horas a la semana, lo cual no es cierto. El horario de un profesor es el mismo que tiene cualquier otro funcionario, es decir, 37 horas y media a la semana. Esas 37 horas y media a la semana incluyen, hasta ahora, incluían, tal y como se establece en la legislación vigente, es decir, en la Ley Orgánica de Educación y en el Real Decreto que regula el funcionamiento de los centros y su normativa de desarrollo, lo que se conoce como el ROC. Vale, pues en estas instrucciones, en estos dos, en estas dos órdenes legislativas, vale, se establece que de esas 37 horas y media semanales que os comento, serán 18 horas de clase lectivas, 18 horas lectivas que incluyen una hora de tutoría con alumnos y que excepcionalmente podrán ser ampliadas hasta 21 cuando por necesidades de los departamentos así se establezca, compensándose con dos horas de las que os voy a comentar después, horas complementarias, ese exceso de horas lectivas, ¿de acuerdo? Es decir, que no es que trabajemos 18 o 20 horas, sino que son 20 horas de docencia directa con alumnos. ¿El resto del horario cómo se reparte? Pues en el resto del horario están incluidas una serie de horas complementarias, entre las que están pues las guardias que tenemos que prestar pues para cubrir las faltas de otros compañeros. Horas de atención a la biblioteca escolar. Horas para atender, lógicamente, a los padres, fundamentalmente los tutores. ¿En qué más cosas? Pues horas para coordinarse con el resto de los miembros de los departamentos y también con el departamento de orientación. Muchas de estas horas destinadas, como os digo, a la tutoría. Vale. Otra serie de horas se dedican, que son de obligada estancia en el centro. De estas 37 horas y medias, 30 horas son de obligada permanencia en el centro educativo. Y entre esas se encuentran también pues una serie de horas que se destinan a corrección de exámenes, a preparar las actividades extraescolares, es decir, viajes de estudio, salidas, lo que sea, campeonatos escolares, el seguimiento del absentismo escolar, porque para que a los padres les lleguen las faltas, eso implica un trabajo también de los profesores, no salen de los árboles. Vale. Y luego, además de eso, pues hay una serie de horas que son fuera del centro, que son 7 horas y media a la semana, ¿vale? Es decir, 1 hora y media diaria de trabajo diario, que se dedica ¿a qué? Pues a cosas tan absurdas como preparar las clases, porque sí, que yo sepa, si fuera poco importante. Claro, tú no llegas a clase y te pones a contar que hace un día precioso fuera, o que hoy fíjate cómo llueve. No, te implica una labor de preparación. Además de eso, materiales de atención a la diversidad, porque no olvidemos que la escuela pública aglutina el mayor porcentaje de alumnado inmigrante. Y, lógicamente, eso exige una labor al profesorado de preparación de una serie de materiales adaptados para estos alumnos, entre otras cosas. Y no ya solo inmigrantes, sino cualquier, bueno, pues cualquier diferencia. Efectivamente, tanto al alza como a la baja. De nivel de cualquier chico que quiera adaptarla. Para poder hacer esas adaptaciones, pues se necesita tiempo. Efectivamente. Y luego, además, cursos, asistencia a cursos de formación que la legislación establece que son obligatorios para el profesorado. Por lo tanto, no es que te apetezca hacerte un curso de bolillos, ¿vale? Sino que tienes que hacer cursos relacionados con tu especialidad o relacionados con nuevas tecnologías o con idiomas. Todo eso es lo que conforma esas 37 horas y medias de las que estamos hablando, ¿vale? Segunda cosa que establecen las instrucciones. Supresión de las tutorías con alumnos. Dejan de ser lectivas para el profesorado. La última instrucción que ha llegado, porque esto sí que ha recibido muchas críticas por parte de las asociaciones de padres, por ejemplo, es que esta hora deja de ser lectiva para los profesores, pero no para los alumnos. Por lo tanto, hay que suplirla, pues colocándoles una hora de refuerzo en matemáticas, en lengua o en inglés. Se quita la tutoría, pues eso, de un plumazo. Sí. Y hay que darles horas para compensar esa hora perdida, ¿no? Exactamente, porque ellos tienen que estar las 30 horas correspondientes en el centro. Pero ellos tienen que estar allí. Entonces esa hora se suprime y se le coloca a otros departamentos que, vamos, yo apuesto la cabeza que van a ir a inglés, pero bueno. Primera medida, aumento del número de horas lectivas para los profesores. Segunda, la supresión de las tutorías. Tercero, la eliminación de la compensación de horas lectivas que disfrutaban pues el coordinador de nuevas tecnologías, es decir, de el que coordina todos los equipos informáticos del centro y demás, el responsable de las actividades extraescolares y el coordinador de la biblioteca escolar. Vamos, que no van a tener tiempo para coordinar estas cosas. Exactamente, o sea, hasta ahora pues tenían una serie de horas de reducción de clases, no de horario, sino que en lugar de dar, pues por ejemplo, un jefe de departamento, en lugar de dar 18 clases, daba 15. Porque las otras 3 se dedican a actividades propias de la jefatura de departamento. Tienen que organizar esto para que pues entre otras los cosas, ordenadores estén funcionando y la biblioteca esté organizada, ¿no? Y organizar actividades extraescolares o llamar a editoriales o 50.000 cosas más que hay que hacer. Y esto ahora, si se quiere hacer, se tiene que hacer voluntariamente. Efectivamente. Muy bien. Vale. Cuarta y última medida. Y cuarta y última medida, de las que yo considero más sangrantes, el incremento de la ratio. Cuando estamos hablando, pues precisamente de estos grupos tan heterogéneos con los que estamos trabajando, pues nos aumentan la ratio de 25 a 30 alumnos en unas aulas que están diseñadas para tener 25 alumnos. Con lo cual, la movilidad es cero. Y la posibilidad de poder realizar con estos chicos pues otro tipo de actividades de atención a la diversidad también es cero. Bien, pues cuatro medidas que tienen unas consecuencias, Yolanda. Pues sí, la principal consecuencia, o sea, una de las primeras consecuencias es que por mucho que ellos nos digan que no están despidiendo profesores, como están diciendo, el hecho de colocar 2-3 horas lectivas más a cada profesor implica una reducción de 2.500 profesores este año en Madrid. Que son 2.500 puestos de trabajo menos. Efectivamente. Para este año. Efectivamente. Que no es simplemente que la mayoría de ellos, además, en puestos de trabajo de los que prestan mayor atención a los alumnos con mayores carencias en todos los sentidos, tanto sociales como académicas. Orientadores de centro, profesores de servicios a la comunidad, programas de compensatoria, este tipo de cosas, la inmensa mayoría. Y, por supuesto, al colectivo de interinos. Muy bien. ¿En qué más se te van a traducir estas medidas? Aparte de lo que ya hemos comentado, ¿no? De que el hecho de tener más alumnos por clase, pues impide prestarle una atención más personalizada a alumnos con mayores dificultades. Pues esto implica directamente, pues, la desaparición, por ejemplo, de todas las medidas de apoyo, desdobles, laboratorios, programas de compensatoria e incluso aulas de enlace. No va a haber profesores para llevar a cabo este tipo de programas y, por lo tanto, los desdobles, por ejemplo, y los apoyos consisten en sacar a aquellos alumnos que tienen mayores dificultades académicas para poder trabajar en grupos más pequeños. Pues esto se lo cargan de un plumazo porque no hay profesores. Pero, sorpresa, paradójicamente resulta que tenemos una empresa privada. Esto es lo más grave que vamos a adelantar. Esto me parece, ¿vale? Absolutamente indignante. La empresa se llama Educar para... ¿Cómo se llama? Espérate, que lo busco, que no tengo el dato aquí. Enseñar para Educar o algo así. Bueno, es una fundación del Grupo Botín, que como tal fundación está recibiendo subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid. Esta empresa está viniendo a los institutos con un programa educativo para suplir estas carencias. Es decir, como nosotros no vamos a poder prestar los apoyos, ya se encargan ellos de hacerlo. ¿De qué manera lo van a hacer? Para cualquier ser humano de los que se dedican a esta profesión, el poder dar clase en una escuela pública implica un proceso de oposición. Claro. Bastante complicado. Bueno, pues estos señores se saltan a la torera ese proceso de oposición, seleccionan los que ellos consideran que son universitarios excelentes, muchos de ellos ICADE, tienen que pasar por un curso de formación, un programa de formación, como ellos llaman, que dura 2 años, con una ideología bastante importante por detrás. Y una vez superado ese periodo de 2 años, sin pasar, como os digo, ningún proceso de oposición y sin exigírseles el máster en formación del profesorado de secundaria, que es obligatorio para todos los docentes, esta gente viene a los institutos a impartir clases en institutos públicos. Utilizando material público. Material público. Espacios públicos. En el horario lectivo normal, a jornada completa y, por supuesto, con grupos reducidos de alumnos. Resumiendo, quitamos funcionarios públicos y damos este dinero, esta parte del presupuesto, a una empresa privada para que haga el trabajo de los funcionarios a los que acabas de despedir, básicamente. Exactamente. Y me imagino que cobrando bastante menos. Yo también me imagino que cobrando bastante menos. Otra de las cosas que se están haciendo, en el mismo sentido, gracias a este programa de bilingüismo tan traído y llevado por la Comunidad de Madrid, están contratando auxiliares de conversación nativos, que a mí eso me parece muy bien, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues con estos auxiliares de conversación nativos, que vienen a prestar apoyo en la materia de inglés, y a los que se les pagan 1.000 euros... ¿vale? Pues para el año que viene, en algunos institutos, estos auxiliares de conversación van a dar clases también, pues, de biología o de ciencias naturales, por ejemplo, sin ser especialistas en la materia. Eso es muy importante. O sea, el niño va a salir hablando mucho inglés, pero no va a tener ni idea de lo que es un hueso. O sea, es que es así. O sea, no, que no nos engañemos con el programa de bilingüismo. Pero aparte del programa, el programa de bilingüismo como tal, lo que supone es eso, meter gente que no son funcionarios, dejando fuera a personas que sí lo son y que han hecho su oposición y sus estudios, digamos, perfectos para eso, ¿no? Está claro. Y estás fomentando, pues eso, una privatización encubierta y poco a poco progresiva, metiendo gente en los institutos públicos que no es funcionario. Exactamente, exactamente. Con lo que eso supone en pérdida de calidad, por supuesto, calidad, claro, de vida y calidad de educativa también. Además, fijaos que este último punto que comentábamos, ¿no? El hecho de que estén impartiendo clases gente que no es especialista en la materia, esto se ha dado una orden directa desde la administración a los directores de los centros de que este año hay carta blanca con las materias afines. ¿Eso qué significa? Pues que cualquier profesor de cualquier asignatura puede impartir clases de cualquier otra asignatura. Nos podemos encontrar, pues yo qué sé, al profesor de lengua dando física, o al profesor de música dando inglés, sí, o al de educación física dando dibujo. Sin vale todo. Vale todo. Vale todo. Calidad educativa. ante todo. Sí, eso es un poco lo que nos quieren vender, ¿no? Que esto se hace por calidad, por excelencia, pero claro, excelencia solo para algunos. Exactamente. ¿Qué más consecuencias? ¿Más medidas? Pues, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? La eliminación del segundo orientador en aquellos centros que lo tienen, del personal, que hemos comentado antes, ¿no? Que se dedica sobre todo a la atención a los alumnos más desfavorecidos. Un orientador es una persona que se dedica precisamente a trabajar con las dificultades de integración, con el absentismo. Y no solo con los alumnos. No olvidemos que estos profesores, tanto los orientadores como los profesores de servicios a la comunidad, trabajan con las familias. Exacto. Eso es importantísimo. Están saliendo fuera de los institutos a trabajar. Y claro, en muchos institutos donde había dos personas haciendo este trabajo, pues ahora va a haber de repente una. Efectivamente. Así, sin ningún tipo de contrapartida. Exactamente. Con lo cual, claro, la carga de trabajo va a impedir... Pues que se haga bien. Que se haga bien, ahora, efectivamente. Sí, ese es el problema, ¿no? No es ningún otro. No se trata de trabajar, que se esté trabajando menos, sino que no se puede trabajar. Más cosas. Cosas que afectan directamente a los alumnos. Pues, por ejemplo, la imposibilidad de desarrollar actividades extraescolares, o sea, los viajes de estudios, los programas de intercambio, los campeonatos escolares, las salidas extraescolares. No hay horas para poder coordinar estas actividades, para poderlas gestionar, no hay profesorado, por lo tanto estas actividades se caen. Eso hay que hacer una doble lectura aquí, o sea, aparte de que perjudique a los alumnos de la pública, también va a perjudicar económicamente a muchas empresas que hay detrás de esto, ¿eh? No olvidemos que cuando se organiza una salida extraescolar, los autocares cobran. Si se va a un teatro, el teatro cobra. Los actores viven de eso, por ejemplo. Así que ya veremos a ver las consecuencias económicas que van a tener también estas medidas para el resto de la sociedad, claro, para los que miran hacia otro lado. Salidas que suelen ser culturales, ¿no? La cultura se va a ver muy afectada en miles de colegios que van a dejar de hacer cosas, ¿no? Efectivamente. Y luego también, pues por ejemplo, el tema de la biblioteca. Si no hay horas para biblioteca, la biblioteca tiene que estar cerrada. Claro. Con lo cual, los chavales no pueden utilizar ese espacio para estudiar, no pueden acceder al sistema de préstamo de libros. Es un espacio muerto del centro. Sí, hombre, no sé, yo te lo planteo así. ¿De verdad es tan útil una biblioteca en un instituto? No, nada. Leas el sarcasmo, por favor. Es en absolutamente inútil, no, absolutamente vale. Inútil. De todas maneras, Yolanda, ahora sí un poquito más como abogada del diablo, sí que hay quizá mucha tendencia a decir que el funcionariado trabaja menos de lo que tiene que trabajar, pero casos existen, ¿no? Hombre, casos existen, pero vamos a ver, los funcionarios son personas, igual que son personas los administrativos, igual que son personas los barrenderos, igual que son personas los controladores aéreos. Entonces, lógicamente, te puedes encontrar a gente que no haga nada, pero desde luego en este colectivo es una minoría. Porque trabajas con personas, no estás moviendo cajas. Eso también. Y también hay que hacer una gran diferencia entre el funcionario que está en una ventanilla y el funcionario que está trabajando, un profesional que está trabajando con chavales. Igual que un sanitario que está trabajando con personas. Es que no es lo mismo. Es que en este país tenemos una tendencia a valorar a todo el mundo por igual. Y no se puede hacer eso. O sea, no se puede decir, es que los profesores tenéis muchas vacaciones, ¿vale? Y los bomberos. Pero yo prefiero que un bombero trabaje un día libre dos a que se queme mi casa porque el señor está quemado, valga la redundancia. Y si habláramos de cosas parecidas con respecto a la sanidad, como decías, pues claro. Nos echaríamos las manos a la cabeza y yo tengo un caso bastante reciente que si lo contara, más de uno saltaría por la ventana en cuanto a lo que estás diciendo, ¿no? Gente explotada que está teniendo en sus manos pues la vida de otras efectivamente personas, y que no puede, y que no puede con su propia salud, pues cómo va a proteger la de los demás, ¿no? Son casos como este, pero bueno, la situación es esta. No sé, Yolanda, si nos puedes dar muy rápidamente algunas otras consecuencias o medidas que se están tomando al respecto para ir... Bueno, os puedo decir pues cosas que ya se han venido aplicando desde el curso anterior, desde, ya os digo que esta es una política que viene desde hace ya varios años. Pues, por ejemplo, este último curso, pues el hecho de que no se cubran bajas inferiores a 3 semanas, por lo tanto los chicos se quedan sin profesor y no se puede impartir el temario. O, por ejemplo, que se haya disminuido de una manera drástica los programas de formación continua del profesorado, cerrando los centros de profesores. No olvidemos que la ley establece que es una medida obligatoria y gratuita para todos los docentes. Por ejemplo, la disminución en la cuantía de las becas y en las rutas de transporte escolar. O, por ejemplo, el cierre de centros de adultos, tanto con la educación continua y permanente, y nos estáis cerrando centros de adultos, la supresión de los bachilleratos nocturnos y vespertinos, que están dirigidos sobre todo pues, a colectivos, ¿no? con una mayor edad, ¿vale? O el tema de los interinos, que este año no se les está pagando el verano. O sea, eso no pasa en ninguna empresa. No sé, claro, un interino... Pues, sí, sí, o sea, se le rescinde el contrato a 30 de junio y no cobras el verano, con lo cual, claro, no sé cuántos parados más a cargo del Estado, que o hay el déficit de la Comunidad de Madrid. Sí, pero bueno, planteando lo mismo, es verdad que hay un problema económico muy grande en la Comunidad de Madrid, Yolanda. Como decía Esperanza Aguirre, sabiendo perfectamente que había un micro cerca, no tenemos ni un puto duro. No tenemos ni un puto duro. Qué bien le ha venido el comentario, ¿eh? Entonces, yo, hay que recortar. Lo pongo en cuarentena, ese comentario. No tenemos, pero bueno, un duro, Yolanda. No tenemos un duro, pero nos gastamos casi 2 millones de euros en la campaña publicitaria Respeta a tus profesores. Empezad por respetarnos vosotros, que estamos con la tiza, ¿eh? Y 30 chavales delante. Eso para empezar. O, por ejemplo, pues el hecho de que no hay un puto duro, pero se destinen fondos públicos para subvencionar empresas privadas. Algo que nuestra consejera de Educación, Lucía Figar, afirmó con toda su cara dura, porque no se puede decir de otra manera, en un congreso que hubo el año pasado en Rimini, de una institución católica que se llama Comunión y Liberación. Muy interesante este vídeo que está en internet. Esto es increíble. Se puede buscar en internet si lo buscáis en YouTube. Se puede escuchar un discurso muy distinto al que suelen dar en la prensa española y que no tiene nada que ver con la política que se supone que están vendiéndonos. Efectivamente. Es como quitarse la máscara y hablar claramente. Sí, sí, sí. O sea, deben de pensar buscar. Que nosotros aquí, como no escuchamos cosas de otros países ni sabemos otros idiomas, buscadlo, pues, esta intervención de Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, en el meeting de Rimini de Comunión y Liberación. Sí, pero vamos, buscando en YouTube, Lucía Figar, Rimini. Hay un montón de vídeos muy ilustrativos sobre la política educativa de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues no sé si nos damos unos poquitos puntos más para cerrar. Venga, 3 o 4 cosas más. Pues, por ejemplo, el hecho de que para impartir una asignatura optativa, que los chicos puedan recibir esa asignatura, tiene que haber un mínimo de 15 matriculados, con excepción de latín y griego, que me parece que son 10 o algo así, pero bueno, 15 con carácter general. Sin embargo, para impartir la materia de religión, basta con que un solo alumno del centro lo pida para que se le ponga un profesor que no ha pasado un proceso de oposición, por supuesto, ¿vale? Y que está pagando con fondos públicos, que quede muy claro. Uh-huh. Además de eso, pues, por ejemplo, el hecho de que este verano se habiliten los centros públicos como albergues para los peregrinos que vienen a recibir a la visita papal. Incluidos muchos polideportivos que están también cerrados. Que nunca abren en verano, nada más que este año. Efectivamente. Algo también bastante sangrante, puesto que obligan al personal de los centros, pues por ejemplo a los conserjes, a estar en el centro. Esto se ha comunicado a los centros en el mes de junio, incumpliendo el preaviso legal, puesto que las vacaciones de los trabajadores hay que conocerlas como muy tarde en el mes de abril. Los turnos ya estaban hechos y, sin embargo, esta gente va a tener que estar trabajando durante el mes de agosto. Y además de eso, importante que los cargos, los gastos, corren a cargo del instituto, la luz, el agua, lo que se gaste. No se va a percibir por los institutos públicos o por los polideportivos ningún dinero por este servicio de albergue, pero a los peregrinos sí se les cobra. Yo me pregunto dónde va ese dinero. ¿Dónde va ese dinero? O sea, cualquier persona que venga, por ejemplo, de Valencia, paga un mínimo de 150 euros por estar esa semana durmiendo en un instituto público con su saco de dormir. Vale, sí, le incluyen la mochila del peregrino con la banderita y la Biblia. Estupendo. Estupendo. Pero nadie recibe... Vamos, no se sabe dónde va ese dinero. Por lo no menos, se sabe. Que sepamos, no se sabe. Estaría bien saberlo, ¿no? Si pues sí, yo me lo pregunto. Esos datos, si estamos abiertos, por supuesto, a recibirlos. Y a recibir cualquier otra opinión. Esto, para quien tenga interés, también lo pueden consultar en la página web. www.madrid11.com, en el que viene especificado absolutamente todo lo relacionado con la visita papal. Y si lo quieren contratar, pues a través de Viajes al Corte Inglés está abierta la prescripción. Muy bien, pues ahí estamos. No sé si Francisco quiere aportar algo más o tiene una opinión distinta a algunos de estos datos. No, puedo aportar muy poco más. Simplemente, pues, destacar el daño que supone el recorte educativo en los servicios públicos que más tienen que ver con las personas más desaventajadas, los alumnos con más problemas educativos. Simplemente destacar eso, que estamos hablando de una erosión en los servicios de las personas más desaventajadas, que eso es lo que tiene que tener en cuenta toda nuestra audiencia. Está habiendo un problema muy grave de dinero, de fluidez económica, como sabéis, con respecto al tema de la crisis, pero la única forma que creen o que dicen que es la que puede solucionar todo esto, la crisis, es reducir, recortar servicios, pero evidentemente esto lo único que hace es favorecer a esas empresas privadas que de algún modo son los verdaderos responsables de crisis como esta y, pues eso, perjudicar a los que de verdad tienen problemas económicos, que son los que de verdad están sufriendo la crisis. La única forma de solucionar la crisis es profundizar en ella, por lo que vemos. Yo te respondería que cuando en una casa no hay dinero, ¿qué hacemos? ¿Sacamos al niño del colegio o dejamos de dar fiestas en casa, ¿no? Pues eso es lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid, ¿no? Uh-huh. Está clarísimo. Pero en este caso, además, quizá el problema también es muy sencillo. Hay mucha gente con muchísimo dinero, por mucha crisis que haya, y llevamos 15 años rebajando impuestos, y esto es pues una de las consecuencias de esas rebajas de impuestos que hacen que los estados tengan cada vez menos dinero y menos posibilidades de redistribuir esa riqueza, ¿no? Sí, pero además de eso, o sea, no subvenciones la empresa privada. Si no hay dinero, empieza por ahí. Es que la manera de subvencionar la empresa privada es bajar en impuestos. Esto es, claro, uno de los grandes mitos que hay, ¿no? Se nos ha intentado vender durante muchísimo tiempo que está muy bien que nos bajen los impuestos, pero eso solo favorece a algunos. A los que, si cada vez que rebajamos impuestos nos tienen que recortar servicios y luego los tenemos que pagar de nuestro bolsillo teniendo poco dinero, a esos no nos conviene que nos bajen impuestos. Es algo que debería entender mucho la gente y volver a divulgar muy bien esta idea de que el impuesto no es nada negativo, es algo muy positivo que solo beneficia, pues eso, la igualdad. Rebajar impuestos solo beneficia a los que tienen dinero suficiente para pagarse lo que les dé la gana, sin necesidad del Estado, ¿no? Bueno, pues ahí queda un poco el tema. Si alguien quiere aportar algo distinto, ya sabéis que tenéis los medios habituales de contacto con el programa abiertos. Ahora, bueno, pues voy a dar el correo porque vamos a cambiar de tema, pero no va a haber ningún problema para que lo hagamos, por supuesto, ¿eh? correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Bueno, ahí quedan los datos, pensad, no os conforméis con lo que nosotros os decimos, iros a los medios, iros a las fuentes, informaros mucho más si puede ser y sacad vuestras propias conclusiones, pero estos datos son reales, eso es seguro. Bueno, pues ¿qué os parece si nos vamos con un poquito de música y después nos ponemos a pensar creativamente para solucionar cosas como esta? Claro, es que necesitamos mucha creatividad para salir de los problemas que tenemos, mucha creatividad. Sí, señor. Pues vamos a intentar hacerlo después de la música aquí en El Abrazo del Oso. Y lo vamos a hacer con un tema que me hace recordar. Y además no nos viene mal porque dan ganas de coger las armas y salir a la calle. Vamos con Status Quo, In the Army Now. Un clásico, ¿eh? Un clásico. ¿Es de los que te gusta o de los que criticas? Bueno, no demasiado. Dale una colleja. No es mi palo. Dale una colleja. Pero bueno. Elitista. No me molesta. Hala, seguimos. You'll be the hero of Dice Edward de Bono que el software que utiliza el ser humano para poner en marcha nuestro pensamiento no se ha renovado en 2.400 años. Desde que un grupo de expertos en la materia muy bien valorados, unos tales Sócrates, Platón y Aristóteles, definieran cómo iba a ser el ser humano y cómo iba a plantearse el mundo y sus cuitas. El pensamiento, basado en el juicio que estos expertos desarrollaron en la antigua Grecia, se ha mostrado excelente, pero hoy se ven cada vez más claras sus limitaciones. En un mundo como el de hoy, se hacen necesarias estrategias de pensamiento y de contacto con el mundo que nos ayuden a ir un poco más allá, a superar nuestras propias limitaciones mentales. Edward de Bono nos propone algunas formas de hacerlo a través del llamado pensamiento creativo, un nuevo software de pensamiento capaz de desembarazarse de las estrecheces de un pensamiento que nos hizo evolucionar en sociedad durante más de 2.000 años, pero que hoy parece condenado a mantenerse obstruido por los propios mecanismos de defensa y de economía mental que nos han permitido, usando el pensamiento de aquellos griegos, llegar hasta donde hoy nos encontramos. Vamos a tratar de encontrar hoy algunas claves para ir más allá, para encontrar nuevas ideas que nos permitan superar modelos excelentes, pero que hoy parecen quedarse desfasados por sus propios errores, como pueden ser los modelos de enseñanza, como el que hemos estado hablando hace un momento, los medios de comunicación, los modelos empresariales o la mismísima democracia. Vamos a reflexionar sobre cómo podemos, en esta encrucijada histórica en que nos encontramos en el inicio de la segunda década del siglo XXI, generar una nueva manera de construir el mundo en que vivimos, superando la cerrazón y la comunidad que nos dan los esquemas mentales que nos han dado seguridad hasta hoy. No se trata de un objetivo poco ambicioso, pero hoy tenemos herramientas para conseguirlo. Vamos a intentar descubrirlas, además, con la ayuda de mi querido amigo don Francisco García. Muy buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, planteamos algo, como decimos, bastante ambicioso, pero que no está tan lejano, sino se intenta dar cuenta de lo que tiene en el cerebro, unas capacidades mucho mayores de las que creemos. Claro, por eso es conveniente dar algunas claves para bueno, pues ayudarnos un poco a encontrar ese método para adquirir el pensamiento creativo. He citado a Edward de Bono, hablaremos de algún autor más, pero vamos a empezar por ahí. Háblanos de quién es este señor. Bueno, pues este hombre nació en Malta en 1933, en concreto el 19 de mayo. Es licenciado en psicología y fisiología en Oxford y tiene un doctorado también en medicina por la Universidad de Cambridge. Es uno de los principales expertos mundiales en creatividad y ha escrito numerosos libros con un gran éxito mundial. Ha enseñado en universidades como Oxford, Cambridge, Harvard y ha colaborado con gobiernos y empresas de todo el mundo en el tema del pensamiento creativo. ¿Pensamiento creativo, pensamiento lateral? ¿Vamos por ahí? Efectivamente, este autor, ¿por qué es importante en el pensamiento creativo? Pues porque él creó un concepto que es el de pensamiento lateral. Este concepto está recogido también en el diccionario inglés como lateral thinking. Y lo que quiere decir es que al abordar un problema, en vez de enfrentarnos a él de forma frontal, pues podemos movernos lateralmente para modificar nuestra perspectiva. Es decir, sería como un método para generar conceptos y percepciones alternativos. Uh-huh. Es muy importante esta precisión y nuestros oyentes después lo van a entender mejor, pero que se queden con el concepto de que es un proceso de generar percepciones y conceptos alternativos, ambas cosas. Un concepto nuevo, una nueva forma de hacer funcionar una mente que, no sé, podemos hacernos la pregunta que quizá no sea tan fácil de responder. ¿De verdad somos capaces de crear? Claro, y la pregunta es muy pertinente, ¿verdad? La pregunta que primero nos tenemos que hacer para abordar el tema es si la mente humana es creativa. Porque una respuesta precipitada que pueden dar casi todos nuestros oyentes dirán que sí, porque conocen personas muy creativas. Sin embargo, la respuesta que tenemos que dar es que no. No, el propósito principal de la mente es ser no creativa. De hecho, es así porque está diseñada así como sistema de información. Si la mente, cada vez que se enfrenta a una situación, probara todas las combinaciones posibles de los datos que le llegan, pues tardaríamos un mes en cruzar la calle, por ejemplo. No funciona así la mente. La brillantez de la mente está en que absorbe una masa de datos y la reúne en forma de modelos. Una vez que tiene el modelo, la mente lo usa en el futuro para poder tomar decisiones rápidas. Es decir, la mente es muy creativa la primera vez, cuando crea el modelo, eso sí, pero después simplemente crea patrones y los usa repetidamente. Está diseñada para eliminar la necesidad de ser creativa en cada ocasión. Esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Esa excelencia de la mente, esas capacidades que nos han hecho funcionar tan bien hasta ahora, no perdernos en un hecho tan simple como cruzar la calle o cualquier otra cosa. Una vez que aprendemos algo, hacemos un modelo, un patrón con esto, nos facilita la existencia, nos ayuda a seguir adelante. Pero esa cerrazón, eso nos ha bloqueado también la posibilidad de crear, de no mantenernos simplemente con lo que tenemos, nos ha impedido ir un poquito más allá. Efectivamente, eso vamos a ver a medida que vayamos avanzando, cómo efectivamente este modelaje supone también una traba a la creatividad. Fijémonos que la consecuencia de lo que acabamos de decir es muy interesante, porque la parte más importante del pensamiento, por lo tanto, es la percepción. Una vez más, vamos a sorprender a nuestra audiencia. Lo más importante del pensamiento es la percepción, es decir, cómo miramos las cosas. Eso es lo más importante. De hecho, con una buena percepción, el procesamiento posterior es muy fácil. Curiosamente, pensamos al contrario porque no le damos importancia a la percepción, pensando que solo hay una forma estándar de ver las cosas, que es la nuestra, que es como la ve todo el mundo, y que por lo tanto solo hay una forma lógica de ver las cosas correctamente. Es más, incluso muchas veces pensamos que aunque la percepción sea incorrecta, el razonamiento posterior va a encontrar una lógica, es decir, no importa. Hoy en día sabemos que no es así. Con el ordenador, gracias al ordenador, sabemos que esto no es así. Si los datos no se le introducen correctamente, el ordenador es incapaz de hacer un buen cálculo. Es imposible, ¿no? Y de hecho, hoy en día también sabemos que el procesamiento se hace a partir de una percepción elegida y dentro de un marco concreto, es decir, no es abstracto. Por eso digo que es muy importante la percepción. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo, un problema de ejemplo de cómo un error en la percepción afecta a todo el procesamiento. Es el problema del aceite y el vinagre, ¿no? Este problema es lo que llamaba Einstein un experimento de pensamiento, ¿no? Bueno, el problema dice que imaginemos que tenemos un cubículo, un continente con un litro de aceite y otro con un litro de vinagre. Y ahora yo cojo una cuchara y cojo una cucharada de aceite y se lo echo al vinagre. Y lo remuevo bien. Y ahora de esta mezcla, cojo otra vez una cucharada y se la vuelvo a echar al aceite. Y la pregunta es, ¿ahora hay más aceite en el vinagre o más vinagre en el aceite? Bueno, si queremos darle una solución matemática, por ejemplo algebraica o aritmética, la solución es complejísima. Sin embargo, si hacemos una correcta percepción, el razonamiento es evidente, es muy sencillo. Simplemente haciendo un dibujito. Se lo vamos a dejar a nuestra audiencia, le vamos a contestar que la respuesta es que hay la misma cantidad de aceite en el vinagre que de vinagre en el aceite. Pero tienen que hacer un dibujito y entonces comprobarán que efectivamente hay la misma cantidad. De todas maneras, en el foro les dejaremos el dibujito para que puedan ver que efectivamente es así. Me parece bien porque me has dejado ahí pensando en el tema. Yo no sé, Yolanda, que es profesora y estas cosas, sabe un poquito más. Yo soy muy de letras, ¿eh? No, pero tú ahora vas a tener que dar de esto. Sí, ahora sí, me va a venir bien la clase, fíjate. Ahora vas a tener dar clase de física. Pues nada, haré el dibujito y ya veremos, claro. A ver qué pasa. Porque una percepción clara. Que no sé dibujar. Bueno, pero no sé si hay que hacer algún tipo de dibujo concreto para darle alguna pista más a nuestra audiencia y a mí mismo. No, hay que dibujar simplemente la cucharada. Cada cucharada, tenemos que dibujar cada cucharada y entonces enseguida entenderemos qué es lo que está ocurriendo y veremos que efectivamente lo que ocurre es que hay la misma cantidad de vinagre en el aceite que de aceite en el vinagre. Bueno, pues nos quedamos ahí usando el pensamiento creativo, pero yo sigo obcecado, sigo vencido en el pensamiento juicioso de toda la vida. Estoy bloqueado por el grupo este de pensadores griegos. Claro, claro. Sigo ahí metido. Claro, porque realmente hay dos tipos de sistemas receptores de información, ¿no? O dos modelos de sistemas receptores de información. Sí, vamos a explicar esto porque es una forma de entender muy bien cómo funciona la mente humana, por qué funciona tan bien, pero también porque ese funcionamiento tan bueno, pues a veces nos cierra el paso a ideas nuevas. Claro, hay un modelo antiguo y un modelo más moderno, ¿no? Se llaman el modelo de la toalla y el modelo de la gelatina, ¿no? En el modelo de la toalla, pues tendríamos una toalla y ahí le echaríamos tinta. y veríamos las manchas que quedan, ¿no? Bueno, la tinta sería la información, la toalla es la memoria y las manchas son el registro o el almacenamiento de los datos, ¿no? Para luego interpretar esto necesitaríamos un procesador exterior que interpretara las manchas, ¿no? Sí. Utilizara, interpretara los datos y los usara, ¿no? Bueno, este es el concepto del ordenador clásico, ¿no? Y el concepto tradicional de considerar la mente humana, es decir, memoria más pensamiento. La huella de la memoria, simplemente. Eso es, la huella de la memoria. ¿Cuál es el sistema de la gelatina, el modelo de la gelatina? Bueno, pues aquí tenemos una fuente de gelatina donde echamos tinta caliente. Esta tinta caliente lo que hace es que deja depresiones. Cada vez que echamos tinta nueva, tenderá a caer siempre hacia el mismo sitio. Es decir, hará como unos cursos, unos canales que irán hacia el mismo sitio. Es decir, vemos que la información se está autoorganizando en un modelo. Aquí no hace falta ya un procesador exterior. Cualquiera puede ver la organización del pensamiento. Pero sí que es verdad que en este modelo dependemos mucho de la secuencia de las cucharadas de tinta. Es decir, una secuencia diferente da un modelo diferente o incluso ningún modelo. Es decir, habría como dos formas de almacenamiento de la información. Una la de tipo discreto y otra la de modelamiento. Es decir, la información se organiza a sí misma en modelos. Bueno, pues esta es la forma en la que funciona nuestro pensamiento, en modelos. Claro, ¿no? Las primeras veces la información hace un curso y la próxima vez que nos encontramos ante un problema similar se ajusta a ese curso. Vamos a seguir ese curso que es el que hemos utilizado antiguamente y que nos hace sentir seguros porque hemos pasado por ahí. Pero eso también nos cierra posibilidades. Efectivamente. Entonces aquí lo que procede es explicarle a nuestra audiencia que es un modelo, entonces, ¿no? Bueno, un modelo es una vía o carretera en la cual siempre será más probable en cualquier momento que vayamos por ella que por otro camino. Claro. Eso es el modelo principal. Simplemente es una carretera que es más probable que siempre vayamos por ella, que por cualquier otro camino alternativo. Por supuesto, en este modelo, en esta carretera, nos podrían salir caminos, cursos laterales, pero el curso mejor establecido siempre va a dominar a los otros, de tal manera que cuando yo voy por el camino principal, es decir, cuando sigo el punto de vista del modelo, yo no veo fácilmente los caminos que me salen por los laterales, no los veo. Sin embargo, cuando vengo de un camino lateral, siempre voy a ver el principal, porque ese es el camino al que voy a desembocar. Es decir, cuando yo soy creativo, escojo un camino alternativo, pero nunca voy a perder de vista el modelo principal. Sin embargo, cuando no lo soy, cuando sigo el modelo principal, me cuesta mucho ser creativo. Solo puedo ver las cosas tal y como las he visto siempre. Efectivamente. Es muy difícil sacarme de ahí. Fíjate, le vamos a poner un ejemplo para entender todo esto a nuestros oyentes, y además es un ejemplo divertido, porque vamos a usar el humor. El humor es una característica esencial del cerebro humano. De hecho, la razón se puede imitar más fácilmente, pero el humor es muy difícil de imitar porque requiere de un sistema de modelamiento que funcione muy bien. ¿Cómo funciona el humor? ¿Qué mecanismos tiene el humor? Bueno, pues el humor tiene fundamentalmente dos mecanismos. El primero es el retruécano. Es decir, al que escucha se le hace creer que vamos a ir del camino A a B, pero entonces el humorista nos enseña que el doble sentido de las palabras nos lleva también a C. Vamos a poner un chiste de ejemplo que lo vamos a entender muy bien. Me encanta. Esto es un hombre que se encuentra con otro y le dice, ¿sabes que he conocido una mujer perfecta? Es maravillosa. De piernas, tiene unas piernas estupendas, muy bien moldeadas, ebúrneas, parecen columnas griegas, bellísimas. Tiene de brazos unos brazos perfectos, muy bien torneados, níveos, finos. De busto, tiene un pecho perfecto, enhiesto, flexible, bellísimo. Y le dice el otro, y de cara, dice, de cara carísima, macho, carísima. Bueno, aquí del camino, claro. Efectivamente hemos visto el efecto del retruécano, ¿no? Realmente el camino de A a B es simplemente un camino en el que describimos las cualidades físicas de una persona. Lo que se espera a la pregunta y de cara es que describamos cómo es la cara de esta persona. Sin embargo, yo, con el truco del doble sentido de las palabras del retruécano, os he llevado a una consecuencia C. Os he llevado, en vez de a desembocar en B, a desembocar en C, que es que os he insinuado que en realidad ella es una prostituta, ¿no? Esto es muy interesante porque el humor se está viendo cada vez más como algo muy serio para el tema de cómo funciona la mente humana, la forma claro, de... Claro, claro, por eso estoy poniendo este ejemplo, porque este humor es muy creativo, de hecho el humor es muy creativo. Por eso nos hace reír, porque rompe la pauta del modelo establecido y al crear algo creativo nos hace, claro, nos hace la risa. Y la creatividad funciona de la misma manera que el humor, exactamente. Efectivamente. De ahí viene también el chiste famoso de siempre, de toda la vida, de vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Efectivamente. Nos cambia completamente la perspectiva del camino en el que llevábamos en la primera parte. Efectivamente. Que Ángel no me lo admite, pero yo se lo digo que es un chiste muy, muy serio. Bueno, vamos a decir el segundo mecanismo del humor. El segundo mecanismo del humor es que nos llevan de A a B y a posteriori nos muestran la verdadera línea que enlaza realmente con A. Por ejemplo, todos sabemos que dicen que los escoceses son muy tacaños, ¿no? Pues hay un chiste que dice, ¿sabéis lo que hace un escocés cuando tiene mucho frío? Se sienta al lado de la estufa. ¿Y sabéis lo que hace cuando tiene muchísimo, muchísimo frío? La enciende. Bueno, realmente aquí hemos visto eso, ¿no? He ido del camino A a B, pero después os he dado realmente la línea que enlaza. Es decir, lógicamente todos sabemos que cuando tenemos fríos nos sentamos al lado de la estufa, pero lógicamente encendida, ¿no? Encendida. Claro, el humor es que os llevo un paso más allá y os hago ver, enlazar otra vez con A. Os digo, la primera vez no la enciende, la enciende a la segunda porque es muy tacaño, ¿no? Uh-huh. Bueno, el humor y el pensamiento lateral tienen el mismo mecanismo, como tú decías, efectivamente, es el mismo mecanismo. Es decir, con el pensamiento lateral vamos a adoptar un método que nos lleve de B a C, igualmente, que produzca un desplazamiento de B a C. ¿Tú sabes por qué el César siempre iba con chanclas? No lo sé. Porque era Julio. Está muy bien. ¿Dónde encaja eso? Otro ejemplo también que me has llevado de A a B, pero por otro camino distinto del que yo pensaba, ¿no? Exactamente. Es que el humor es muy serio, es muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, nos preguntaremos, ¿y por qué tenemos que crear mecanismos para cambiar los modelos? ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. El cerebro es excelente creando modelos y usándolos, pero tiene muchísimas dificultades para abandonar modelos viejos por los nuevos, muchísimas, ¿no? De hecho, se piensa muchas veces que aumentando la información se consigue que se sustituyan modelos viejos por otros nuevos. Este es, por ejemplo, el ejemplo de las campañas de concienciación, ¿no? Uh-huh. Se supone que incrementando la información se cambia la forma de ver las cosas, se hace que se vean las cosas de forma diferente. Bueno, pues esto no es así. No es verdad. No es verdad por dos razones. La primera, porque el modelo es selectivo, es decir, solamente busca la información que encaja previamente con el modelo. Y segundo, porque además cuando incorporamos información al modelo, solamente la hacemos incorporándola desde la visión de ese viejo modelo, es decir, no desde uno nuevo y diferente, ¿vale? Por lo tanto, dice Eduard de Mono que en realidad no hay tantas herramientas para cambiar los modelos, solamente hay cuatro herramientas, ¿no? Vamos con ellas. Pues él dice que son el accidente, el error, el humor y el pensamiento lateral. Bueno, el accidente y el error, pues sabemos que muchas veces la ciencia ha hallado ideas sorprendentes. Eureka. A partir de errores con el Eureka, efectivamente. Por ejemplo, la penicilina la descubrimos pues por una muestra que estaba contaminada, ¿no? Simplemente por un error, ¿no? Uh-huh. El humor, pues lógicamente no nos sirve para hacer ciencia, pues, porque no es serio, ¿no? No nos puede ayudar en este sentido. No estoy sentido, de acuerdo, ¿no? Pero bueno, sí. Realmente la única herramienta deliberada, deliberada, para usar, para cambiar un modelo de pensamiento sería el pensamiento lateral. Entonces, el pensamiento lateral, ¿qué es? Bueno, pues el pensamiento lateral son dos cosas. Por un lado es una actitud y por el otro un proceso. Como actitud es simplemente pues la idea de que ninguna percepción ni ningún concepto es permanente, que todos son temporales y por lo tanto se pueden modificar. Y como proceso es justamente el mecanismo para lograr modificar estos conceptos y estas percepciones. Cuando Eduard de Bono explicaba esto, él utilizaba un concepto, un juego, ¿no? Que es el dibujo de la carretilla. Él dibujaba una carretilla en la que la rueda estaba justo en el centro de gravedad y que además los brazos son iguales de largos que el cuerpo de la carretilla. Es una carretilla absurda e imposible, ¿no? Entonces él pedía siempre 5 comentarios sobre el diseño. Y se encontraba con que los comentarios negativos son siempre 20 veces mayores que los positivos, ¿no? Por ejemplo, la gente decía, es inestable, la rueda está en el lugar erróneo, es más difícil de empujar que de levantar. Cuando lo hacía con niños, él veía que la proporción era de 2-1, porque los niños no saben tanto de palanca ni de carretilla, ¿no? Además, los niños muchas veces piensan que es la mejor carretilla que él sabe dibujar. Sí, entonces, no tienen el modelo previo. No tienen el modelo previo, pero aún así encuentran 2 veces más cosas negativas que positivas. Sin embargo, sí que hay ideas positivas. Por ejemplo, hay quien dice gira mejor en las esquinas cerradas. Cuando se están llenando agujeros, el cuerpo de la carretilla puede moverse por encima del hueco. Si se le pone una trampilla en el fondo se descarga mejor, no cansa tanto la espalda. Es decir, el ser humano como primera operación utiliza el juicio, como primera operación de percepción. Es decir, se pregunta, ¿se ajusta este dibujo a lo que yo sé de carretillas? ¿Se ajusta a lo que yo sé de palancas? Claro. Es decir, ese juicio nos sirve para usar modelos. Lo necesito para reconocer el modelo y ver si algo se aparta o no de él. Uh-huh. Simplemente porque en el juicio la herramienta operativa es la negación. Es decir, digo, no parece una carretilla, por lo tanto está mal. Claro. Sin embargo, el pensamiento lateral hace lo opuesto. Se va de la carretera principal para aumentar la oportunidad de encontrar otro camino distinto. En vez del juicio usa el movimiento, ¿no? Y por lo tanto, en el pensamiento lateral, la herramienta de percepción que utiliza es la provocación. La provocación. Utilizar una disrupción, algo absurdo. Edward de Bono, en este sentido, tenía una frase para definir la provocación, que es, puede no haber motivo para decir algo hasta después de que se ha dicho. Con esto él justificaba este experimento mental de la provocación. Que, ¿no?, abre nuevos caminos, que al principio a lo mejor no tenemos ni idea de dónde nos llevan, pero puede efectivamente, por medio de la provocación, él llega a un camino diferente. Desde ese camino puede volver a la carretera principal o bien encontrar otra que tiene sentido, y una vez que se ha quedado en esa carretera que tiene sentido, ya olvida la provocación que le ha llevado hasta allí. Podemos poner varios ejemplos del uso del pensamiento lateral en la resolución de problemas empresariales reales, aplicado por Edward de Bono, y nuestra audiencia va a entender muy bien este efecto de la provocación para encontrar nuevos caminos. Vale, pues tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un problema en el que no sabemos cómo acabar con la polución que provoca una central química en un río. Y a alguien se le ocurre decir, por ejemplo, pues pongamos la fábrica por detrás, más abajo del corriente, abajo de sí misma, para que, claro, se trague su propia polución. Obviamente esto es absurdo, ¿verdad? Uh-huh. Es totalmente absurdo, ¿no? Sabemos todos que las empresas realizan vertidos tóxicos a los ríos porque no se ven afectadas, ¿no? Efectivamente, la provocación es muy inteligente, ¿no? ¿Por qué no las ponemos corriente abajo de sí misma? Pero claro, es totalmente absurdo. Sin embargo, si pensamos bien sobre este concepto, encontramos una forma. Y la forma es que se pone la toma de agua de la empresa más abajo de su evacuación de desagüe. Por lo tanto, se absorbe la propia mierda que ella misma tira. Y esto se pone como una legislación obligatoria y la empresa se ve obligada a autocontrolarse, claro. Efectivamente. Por ejemplo, sobre la estabilidad de los coches, se le ocurre a Edward de Bono una provocación. Las ruedas deberían ser cuadradas. ¿Por qué? Pues lógicamente porque la rueda cuadrada es mucho más estable, es muy difícil que vuelque un coche que tiene las ruedas cuadradas. ¿Cuál es el único defecto que tiene una rueda cuadrada? Que no rueda. Básicamente. Si conseguimos quitarle ese defecto, la rueda cuadrada es perfecta. Bueno, ¿cuál es la solución? El neumático de Firestone, el neumático de mayor adherencia. ¿Cómo funciona este neumático? Bueno, pues tiene dos cubiertas. La de fuera está menos hinchada que la de dentro, con lo que al ser más fofa es más cuadrada, entre comillas, y por lo tanto tiene más agarre y más estabilidad. Esa es la forma de hacer la rueda cuadrada. Esta idea surge a través de una provocación de este tipo, ¿no? Evidentemente no se va a hacer una rueda cuadrada, pero sí que va a abrir la mente a soluciones distintas. ¿Otra más? Bueno, él se le ocurría muchísimas. Por ejemplo, se le ocurrió también un túnel de viento para empujar cajas a través de una trampilla, pues viendo a obreros que tenían que realizar un gran esfuerzo físico, muscular, y él decía, ¿cómo se podrían mover las cajas más fácilmente? Y dice, pues a soplidos, ¿no? A soplidos, si pudieran a soplidos. Y dice, ¿cuál es el defecto del soplido? Que no tiene suficiente fuerza para mover la caja. Pues él se le ocurrió un túnel de viento, ¿no? Entonces empujaba con mucha fuerza y los obreros simplemente levantaban la caja y ¡bum!, el viento la movía, ¿no? Sí, simplemente, ¿no? También se le ocurrió... Sí. Otro concepto también novedoso, sorprendente, pues es sobre el afeitado también. A él se le ocurrió que la forma más lógica y más correcta de afeitarse es dejar la mano quieta y mover la cara. De hecho, es justo lo que hacen las mujeres cuando se pintan la raya del ojo. Ponen el codo en la mesa y mueven el ojo, no la mano, ¿no? Realmente lo que ocurre aquí es que hacer las cosas siempre de la misma manera y enseñarlas a hacer de la misma manera nos lleva a pensar que es que no hay otra forma lógica de hacerlo, ¿no? Como siempre nos afeitamos moviendo la mano, le enseñamos a nuestros hijos a mover la mano, a nadie nunca se le ocurre que a lo mejor no es el sistema más eficaz para afeitarnos. Bueno, pues no lo es. Es mejor dejar la mano quieta y mover la cara. Bueno, las patillas no. Había otra idea que me gusta bastante de Eduardo de Bono. Para solucionar el problema del aparcamiento en las ciudades. No sé si lo conoces. No, esa no la conozco. En vez de poner estas máquinas de zona azul y demás, pues simplemente hacer obligatorio que en determinadas zonas, si quieres aparcar, tienes que dejar las luces encendidas. Ah, claro, ya eso te obliga a tener que volver al coche pronto, antes de que se te descargue la batería, y llevártelo, porque si no... Muy inteligente. Y ya te ahorras, pues, máquinas y sobre todo dejas de esquilmar el presupuesto de los ciudadanos. Bueno, nos damos cuenta que además es divertidísimo. No, claro, solo, claro, es creativo, sino que suele ser muy divertido. Son soluciones muy, muy ingeniosas, que están a mano de cualquiera, pero muchas veces la forma rígida de ver las cosas nos impide llegar a conclusiones de este tipo, ¿no? Luego el dinero, dice nuestro fauno Jaime, que también tiene interés. Pero sí, hemos visto algunas ideas. Es muy interesante todo el planteamiento de Eduardo Bono. Además, plantea ideas que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Ese pensamiento juicioso del que hablábamos, que nos ha servido para subsistir 2000 años, pero que está un poco definido en lo que decías tú, ¿no? En la crítica, en lo negativo, en buscar lo negativo. Esto, por ejemplo, se ha influido toda la vida en la política, y hasta el punto de haber generado modelos políticos, él mismo lo dice, como la democracia, que están destinados a simplemente a mantenerse, a permanecer, pero no a crear algo nuevo, ¿no? Y además basados en eso, en dos personas que se critican el uno al otro sin buscar soluciones. Efectivamente. Él tiene bastantes libros, muchos, muchos libros. Podríamos comentar algunos, si te parece, alguno de los más interesantes. Y uno de ellos va justamente en esta línea. Es un libro interesantísimo, no tanto a nivel del pensamiento creativo, de lo que podemos aprender de creatividad, como de crítica, como tú bien estás diciendo. Este libro se llama Yo tengo razón, tú estás equivocado. Es de 1990. Y en este libro él dice que efectivamente nosotros creemos que el debate y la discusión son democráticos, y creemos además que es el mejor método para llegar a una solución. De hecho, él dice que cuando criticamos esto es como criticar toda nuestra herencia cultural, ¿no? El criticar el debate, ¿no? La discusión. Bueno, pues De Bono dice que la discusión nunca lleva a la verdad, sino que lleva a un torneo en el que gana a veces, pues, el que más grita, el que tiene más habilidades comunicativas, el que tiene más carisma, el que tiene más respeto de los otros, el que tiene mejor imagen, por ejemplo. Es decir, él dice que normalmente se gana una discusión por tener más información que el otro, por manejar mejor el lenguaje, por usar trucos retóricos, por ejemplo, como hacen los abogados en los juicios, ¿no? Y él dice que todo esto es ajeno al razonamiento, que más bien es psicológico, no tiene nada que ver con la razón. Y él nos dice que este método de la discusión viene del Renacimiento y se basa en ese juego de yo tengo razón y tú estás equivocado. Es decir, se basaría en la idea de que siempre hay razón en una parte y error en la otra. Que no puede haber el que las dos partes tengan razón en una discusión o que las dos partes estén igualmente equivocadas. Eso no se puede dar. Siempre tiene que haber razón en una y error en otro. Entonces eso le llama él la lógica de torneo. El torneo, eso es. La lógica de torneo. Se genera un torneo en el que uno tiene que ganar y otro tiene que perder. Efectivamente. En cambio, Eduard De Bono dice que en la vida las soluciones se sacan en equipo. Nunca se sacan de esta manera. Las soluciones son siempre de equipo. Entonces, ¿qué plantea él? Pues él dice que en realidad el problema de esto es que sigue lo que llama él la lógica de la demostración, a la que él opone la lógica de la creatividad. Él dice que esta lógica de la demostración viene de los griegos, pero que en realidad los que la han asumido a la cultura, a la civilización occidental, es la religión. Y la religión utilizó esta forma de argumentación para combatir al hereje. Ante lo cual, pues él necesitaba, esta religión necesitaba una lucha con el contrario, es decir, una argumentación en la que, partiendo de un axioma, es decir, de un concepto o de una percepción aceptada por todos, que todos podían compartir, por ejemplo, Dios es eterno, Dios no tuvo principio ni tendrá fin, pues a partir de ahí podemos articular toda una argumentación lógica para convencer al otro. Bueno, pues Eduard De Bono dice que esta lógica falla desde el momento en el que no existen conceptos ni percepciones comunes que todos compartimos, sencillamente porque la percepción es individual, ¿vale? Y depende del modelo que sigamos. Y por lo tanto, toda esta argumentación lógica tiene un fallo que solo puede superar el pensamiento creativo. Y plantea muchas formas de hacerlo. En algunos de sus libros, como decías, por plantear otro más. Y volviendo al tema este de la democracia y de los torneos en los que se acaban metiendo los políticos realmente en vez de buscar soluciones, plantea una herramienta muy interesante para provocar que en cualquier tipo de discusión siempre todos los contendientes, entre comillas, tengan que ponerse en el mismo punto de vista alguna vez. y buscar soluciones juntos. Estamos hablando de un sistema muy curioso que es el de los seis sombreros, ¿no? Sí, señor. Eso está en el libro Seis sombreros para pensar, de 1985. Este es quizás su libro más famoso y el que yo creo que tiene más popularidad y el que más le gusta a la gente. Sigue siendo muy vendido y gusta muchísimo. En este libro, De Bono distingue entre el pensamiento creativo y el pensamiento reactivo. Él dice que el pensamiento reactivo es el que se, bueno, en el que se basa toda la tradición del pensamiento occidental. Es ese pensamiento del diálogo y de la argumentación dialéctica. Y en este pensamiento, pues lo único útil es simplemente saber reaccionar ante el interlocutor. No generar propuestas nuevas, sino saber reaccionar ante lo que nos dice el otro, ¿no? Con otra argumentación. Claro, esto se ve, por ejemplo, se ha visto hace bien poquito con el debate sobre el Estado de la Nación, ¿no? Todo el mundo peleándose por si había ganado el de azul o el de rojo. Efectivamente, ganar en un debate, ¿no? Ganar en una discusión, ¿qué es eso? Eso es lo más estúpido que existe. ¿Cómo que ganar? Ganarán ellos, pero los demás hemos perdido seguro. Efectivamente, efectivamente. Dice Eduard de Bono que contra este absurdo de quién ha ganado, el pensamiento creativo se centra en producir propuestas, establecer objetivos, evaluar prioridades y generar alternativas. Y por lo tanto, este pensamiento creativo se podría aprender como cualquier habilidad. Y es más, él dice que aprender a pensar debería de ser una asignatura en nuestro sistema escolar, incluso el aprender a pensar. Y este sistema de los seis sombreros que él ha propuesto para que se utilice, por ejemplo, en los congresos de diputados, es como sigue. Bueno, es un sistema maravilloso, ¿verdad? Él crea cuatro sombreros y cada uno de esos sombreros representa cada uno de ellos representa uno de los elementos del pensamiento, ¿no? El sombrero blanco es el pensamiento de datos, es decir, de hechos y números. El rojo es la visión emocional. El negro es el pensamiento crítico, es decir, la precaución. El sombrero amarillo es el pensamiento positivo, el sombrero verde la creatividad y el sombrero azul es la organización, ¿no? Entonces él lo que propone es un sistema que de tan sencillo es parece hasta infantil, pero que es muy efectivo y funciona muy bien. Entonces él dice que se puede hacer de muchísimas formas, incluso de forma individual, pero que es mucho más rico en grupo y consistiría en que uno se pone el sombrero azul, es decir, es el que lleva la organización, y le va dando paso a los demás, que o bien cada uno se pone un sombrero fijo y va pensando de esa manera, según si es más dotado para ese tipo de pensamiento, o bien el que lleva el sombrero azul nos va dando pie diciendo, a ver, ahora quiero que me contestes a esta pregunta con un pensamiento de sombrero amarillo. Quiere esto decir con un pensamiento positivo, o sea, con algo a favor, con algo optimista a favor de esa pregunta. Claro. O le dice a otro, ahora quiero que tú me contestes a esto con un pensamiento de sombrero rojo. Es decir, algo emocional, algo que afecte a sus sentimientos cuando piensa en esto. Y así va dando este sombrero azul, va dando pie a todos los demás a expresarse y luego este sombrero azul hace como una reflexión conjunta de todas las ideas que se han sacado para entre todos sacar una conclusión. Claro, en este caso, viéndonos a la política, imaginamos la presentación de una nueva propuesta de ley en la que en vez de hacer que el señor de rojo diga todo lo positivo de esa ley y el señor de azul todo lo negativo, se obligue a que tanto el uno como el otro vean los puntos positivos, los negativos, posibilidades nuevas que puedan surgir, ideas nuevas desde el punto de la provocación o del pensamiento lateral que decíamos antes, para ver si se puede mejorar, los datos concretos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se verían cosas tan curiosas como obligar al político contrario a decir cosas positivas de lo que está diciendo, y eso se echa mucho de menos, ¿no? Efectivamente, dice Eduard de Bono que en el sistema japonés, que él conoce muy bien, de toma de decisiones, dice que no es como el sistema occidental, sino que ahí hay un jefe que va a tomar la decisión y por turno cada uno expone cuál es la solución que él propone y cuáles son los aspectos que él estima de ese problema, ¿no? Eso va diciendo cada uno por turno y este jefe simplemente absorbe toda la información, se retira y tomará una decisión en función de lo que ha oído. Pero ahí no hay ningún debate, no hay discusión, no busca nadie convencer a nadie. Cada uno dice en su turno lo que piensa, aunque uno se oponga a otro, y es este jefe el que hace luego toda la recapitulación para tomar él esa decisión, ¿no? Bueno, pues Eduard de Bono propone como un modelo mixto en el cual la decisión además la tomamos entre todos en función de lo que con nuestra riqueza hemos podido aportar al grupo. Eso estaría muy bien si no hubiera intereses de otro tipo por ahí sueltos, pero bueno. Hablando de otros libros, vamos a las fuentes, ¿eh? El libro que le dio mayor fama quizá y el que tiene el título del pensamiento lateral, ¿no? Ese concepto que tanta fama le ha dado a Eduard de Bono. Sí, el libro se llama El uso del pensamiento lateral, es de 1967. Y en esta obra pues simplemente propone una serie de técnicas para superar los patrones que crea esta mente que decimos que es autoorganizada, ¿no? Entonces, estas técnicas, pues es pues lo que decíamos antes, introducir elementos disruptivos en la lógica, provocaciones, ¿no? Pues para pasar de un pensamiento vertical a un pensamiento lateral, es decir, sacar ideas nuevas, crear ideas nuevas para que ese pensamiento vertical simplemente las desarrolle, ¿no? Y aquí plantea muchas de estas estrategias, como la de los sombreros, pero alguna otra más, ¿no? Sí, alguna más, pues dice, pues, pues por ejemplo, crear caminos nuevos, usar la provocación, revisar las percepciones que ya tenemos del problema para cuestionárnoslas, en fin, muchos elementos más. Vale. ¿Algún libro más nos quieres aportar otros datos? Bueno, un libro muy interesante es El mecanismo de la mente, de 1969, simplemente porque aquí es donde él empieza un poco a desarrollar su teoría más a nivel básico. Él dice que al estudiar, porque sabemos que él también es médico, ¿no? Él dice que al estudiar sistemas como, por ejemplo, las glándulas, los riñones, la circulación sanguínea, la respiración, él descubrió que eran sistemas que se autoorganizan para su correcto funcionamiento. Entonces él se planteó si el sistema neuronal no funcionaría de un modo similar, es decir, también se autoorganizaría para poder funcionar, y descubrió que efectivamente sí, que la acción instintiva del cerebro es autoorganizarse, es decir, generar esos patrones mentales, esas formas convencionales de pensar de las que hablábamos antes y que son las que merman la creatividad. De tal manera que él en este libro ya se da cuenta de que hay que crear un enfoque que rompa con esos patrones que impiden la creatividad, porque el cerebro está diseñado de esa manera. Eduardo Mono tiene muchos libros, hace poquito también ha sacado otro que se llama Piensa, más o menos desarrolla las mismas ideas que hemos planteado. Sigue estando muy vigente, sigue estando presente en muchísimos, en muchas formas de intentar plantearse nuevas formas de realizar, pues eso, la enseñanza o la política. Pero podemos hablar de otro ejemplo un poquito más moderno o más actual, algo más de boom, de actualidad, con respecto al pensamiento creativo. Efectivamente, si alguien está muy de moda, sobre todo ahora mismo en la empresa, pero un poco en el público en general, pues es Tony Buzan. Este es un inglés y también se dedica al pensamiento creativo, entre otras cosas. Tiene bastantes libros, no los vamos a comentar, pero sí, pues decirle a nuestra audiencia para que los pueda buscar, que libros de Tony Buzan son, por ejemplo, el último que acaba de sacar en España es Mapas mentales en la empresa. Este lo acaba de sacar ahora en España. Pero tiene también libros como Cómo crear mapas mentales, Speed Memory, Use Your Head, el libro de la lectura rápida y también Super Creativity. Todos estos libros tratan de temas diversos, pero todo tiene siempre mucho que ver con el pensamiento creativo. Él, digamos que se ha enfocado como en tres temas diferentes, ¿no? Por un lado, en la memoria. Entonces él ha desarrollado sistemas mnemotécnicos extraordinarios, tiene libros increíbles sobre sistemas mnemotécnicos. Podríamos decir para nuestra audiencia, para que se haga una idea de la gran capacidad de Tony Buzan para crear una mnemotecnia, por ejemplo, en uno de sus libros nos dice, porque él, bueno, crea sistemas mnemotécnicos, por ejemplo, para recordar caras asociadas a nombres, para recordar cualquier número, cualquier fecha, cualquier sistema de numeración, para recordar libros enteros, en fin, tiene unos sistemas de mnemotecnia increíbles. Pero el sistema más sencillito y más tonto, que ya a nuestra audiencia le va a servir y seguro que le va a hacer acicate para buscar más, ¿no?, y aprender más, pues es el sistema que él llama de la forma de los números, ¿no? Este es un sistema para recordar números no muy complejos y se basa en la forma de los números. Por ejemplo, él dice, vamos a asociar los números según su forma a alguna imagen, ¿no? Por ejemplo, pongamos que asociamos el 4 a una silla, el 2 a un pato, el 8 a unas gafas y el 0 a un huevo, por ejemplo. Pongamos que lo asociamos así simplemente por la forma del número, ¿no? Bueno, pues si yo ahora quisiera recordar, por ejemplo, porque siempre se me olvida cuántos libros tengo en mi biblioteca, imaginemos que me lo preguntan muchas veces y siempre se me olvida, no logro dar la cifra exacta, pero quisiera poder acordarme, pues podría hacer la siguiente mnemotecnia. Me imagino una imagen en la que se ve una silla, y a esa silla de repente llega una pata, pum, pum, pum, pum, llega y se sienta en la silla, saca unas gafas, se las pone, y cuando va a comenzar a leer, pum, pone un huevo. Bueno, pues esto en realidad lo que me lleva es a asociar la idea de la lectura con esta imagen simpática. Él nos dice que siempre hay que buscar imágenes chocantes para que las recordemos bien, y en esta imagen pues claramente están todos esos números, y yo, si me preguntaran cuántos libros tienes en tu biblioteca, diría 4.280. Pues este es el sistema, por ejemplo, más sencillo, el más elemental que tiene de mnemotecnia, ¿no? Muy, muy sencillo, pero ya puede ver nuestra audiencia lo útil que podría resultar, ¿no? Uh-huh. Aparte de la mnemotecnia, también este hombre ha trabajado con la lectura rápida. Tiene un montón de sistemas de lectura rápida. También, para poner un ejemplo a nuestra audiencia, sin que nos lleve mucho tiempo de la creatividad, pues podríamos decir, por ejemplo, el sistema del lazo. El sistema del lazo es más efectivo si se utiliza algún tipo de puntero, es decir, por ejemplo, uno de esos estilos que se usan para los aparatos que son táctiles. Entonces iríamos siguiendo la línea y se trataría de, con el menor número de saltos del ojo, intentar ver la mayor número de palabras posibles con cada salto del ojo. Y en el último salto, en el salto final, haríamos un lazo y ahí sí que leeríamos bien la última parte de la frase, las últimas palabras de la frase. Inmediatamente volveríamos a dar un salto al principio de la línea siguiente, otro salto intermedio a lo mejor, y en el salto final otra vez hacemos un lazo e intentamos recoger el mayor parte de palabras del final de la frase, ¿vale? Con este sistema él dice que podemos ganar una velocidad de lectura increíble, muy, muy, muy grande. Este es uno de los sistemas, pero tiene muchísimos más sistemas de lectura rápida. Y si vamos a lo que nos interesa aquí, que es el pensamiento creativo, bueno, pues su concepto estrella y el más importante es el de los mapas mentales, la creación de mapas mentales. Pues adelante, cuéntanos cómo. Bueno, aquí tiene un libro principal que es Cómo crear mapas mentales, y también este último que decíamos que acaba de sacar, Mapas mentales en la empresa. Y bueno, pues este concepto bueno, digamos que tiene como una doble utilidad. Por una parte, nos serviría para recordar una gran cantidad de información. De hecho, podríamos recordar hasta libros enteros si quisiéramos. Podríamos recordar temas enteros para exponerlos, por ejemplo. Es decir, nos sirve como soporte para la memoria, pero también nos puede servir para hacernos esquemas muy claros para poderlos consultar, que nos relacionaran muchos conceptos diferentes para poder además conseguir relacionar unos mapas mentales con otros y hacer un bagaje cultural enorme que nos permitiera crear una mayor creatividad, es decir, poder relacionar muchos conceptos con otros. Entonces, el mapa mental no es más que una especie de esquema que parte de un punto central en el que ponemos en grande la palabra principal o una frase muy pequeñita principal que va a resumir el tema, y un dibujo que sea muy, muy explicativo para nosotros, muy, muy esencial para nosotros. A partir de ese centro haríamos unas líneas. Estas líneas él dice que es mejor que sean curvilíneas, porque así el cerebro las va a recordar mejor, y además que cada una de estas líneas sea de diferente color, porque así utilizamos los dos hemisferios del cerebro, ¿no? A la vez, ¿no? Pues a un hemisferio del cerebro el color le ayuda muchísimo más a la memoria también. Entonces dice de distinto color cada una de estas desviaciones que van saliendo, y en estas líneas ponemos otra palabra, otro concepto y otro dibujito. Y esta palabra la colocamos en un tipo de letra más pequeño. Y así vamos haciendo derivaciones de forma que queda un diseño que se asemeja muchísimo al diseño neuronal, al propio diseño que forman las neuronas, que trabajan de una manera muy parecida a este dibujo del mapa mental. Con este dibujo podríamos crear una complejidad creciente impresionante, incluso relacionar unos dibujos con otros, y nos ayudaría muchísimo a la memoria y también a clarificar todos estos conceptos, de forma que con un solo vistazo podríamos pues captar toda la idea de un libro, toda la idea de un concepto, de un tema, cualquier cosa que quisiéramos estudiar. Ha llegado tarde, Yolanda, para la oposición. Bueno, todo es aplicable. Todo lo que te hubieras ahorrado. O directamente hubieras dicho, no, utilizando el pensamiento lateral no voy a estudiar la oposición porque sé lo que me va a pasar después con el gobierno. Entonces tendría que utilizar la provocación y decir, ¿y por qué no doy yo clases por mi cuenta fuera de la institución educativa? Entonces ya salen los emprendedores que se han puesto de moda últimamente, ¿no? Hay que ser emprendedor, que significa no utilizar recursos del Estado para que, pues eso, los recursos del Estado se los puedan dar a las empresas privadas. No, me estoy metiendo en un jardín y estábamos hablando de otra cosa. Francisco, no me líes. Tony Buzan. Sí. Este sí, tú lo pronuncias mejor. Bueno, es un escritor inglés, un pensador inglés, y por supuesto en castellano pues se diría Tony Buzan, ¿no? Para poder buscarlo y para poder pronunciarlo bien, Tony Buzan. Mapas mentales, el pensamiento creativo, el pensamiento lateral de Edward de Bono. ¿Cerramos con algo más? ¿Quieres comentarnos alguna idea más? Bueno, pues simplemente si quisiéramos hacer un pequeño resumen, ¿no? de todos los conceptos, pues ya para acabar, pues podríamos decirles a toda nuestra audiencia que realmente, como resumen, pues que el modo de contemplar el mundo está hecho de conceptos y percepciones. El concepto sería una organización de ideas y la percepción una organización de elementos sensoriales, pero que realmente la percepción y el concepto muchas veces se solapan y se confunden. Y que a esto es a lo que aplicaríamos el pensamiento lateral, desde la base de que nada es sagrado, de que nada es inmutable, de que todo se puede cambiar y que, por lo tanto, para no quedar atrapados en una única forma de percibir las cosas, tendríamos que cambiar este modelo de pensar. Para poder cambiar el modelo podremos utilizar muchas técnicas, el pensamiento lateral a través de la provocación o los mapas mentales de Tony Buzan para clarificar todo el pensamiento en torno a un tema, por ejemplo, todo lo que sabemos o queremos saber en torno a un tema, por ejemplo. Bueno, ideas, formas nuevas de intentar romper con las barreras que nos ponemos nosotros mismos en la mente. Barreras que, como decíamos, no son barreras como tal, son formas de pensar, formas de organizar nuestro pensamiento que nos vienen muy bien en muchos aspectos. Estrategias de pensamiento muy útiles, pero que a la hora de crear, de intentar hacer algo nuevo, se quedan cortas. Hay que buscar nuevas estrategias, algo nuevo que nos lleve a algo más. Con este programa hemos intentado dar algunas ideas, ¿no? Está en nuestra mano hacer cambios y esto se tiene que hacer rompiendo con muchos esquemas y muchas cosas preconcebidas. Bueno, ahí quedan las ideas puestas sobre la mesa. Si alguien quiere saber algo más, hemos dicho muchos libros y, por supuesto, estamos también abiertos a volver a hablar del asunto o a recibir vuestras preguntas si os apetece. Efectivamente, y que la audiencia se quede sobre todo con el concepto de que las cosas no son así, ¿no? No es las cosas son así y ya está, no, las cosas no son así, nunca son así. Siempre hay una forma diferente y nueva de ver las cosas no son así. Me quedo con esa idea, simplemente, para todo, no son así, no. Pues muy bien, Francisco, muchas gracias. ¿Nos vamos con un poquito de música? Sí, sí, que también es muy creativa la música, ¿no? Y funciona en base a todos estos conceptos también. Sí, señor. Se podría hacer otro programa solo con esto. Vamos a escuchar al bueno de Phil Collins, un temazo, Another Day in Paradise, que seguro que vais a disfrutar. Después volvemos con el último trocito de programa, donde vamos a hablar de actualidad ecológica y también recordaremos al gran Pablo Neruda. Nos vayáis. El abrazo del oso, 107.3 FM y www.elabrazodeloso.es. Vamos con Phil Collins. Pues vamos con un poco de actualidad ecológica en nuestra agenda medioambiental en el Abrazo del Oso. Brevemente vamos con un par de noticias. Comenzando por el proyecto Equo, que acaba de lanzar una campaña para exigir al gobierno el retorno de los límites de velocidad de 110 km por hora en carreteras. Para ello, Equo ha publicado un argumentario basado en cuatro puntos claves. Viajar más despacio alarga la vida y para ello cita el descenso de un 15,5% en las víctimas mortales por accidentes de tráfico provocadas entre el 7 de marzo y el 20 de junio con respecto a los datos del año pasado, la época en la que más o menos se introdujo esta medida de los 110 km por hora. Un 15,5% menos de víctimas mortales. Inciden en que no solamente se rebaja por esto, pero que está claro que tiene una incidencia clara. Como segundo punto, indican que viajar más despacio ahorra dinero y para ello citan el ahorro de más de 450 millones de euros en importaciones de crudo que se ha producido en este mismo periodo durante la implantación de los 110 km por hora. Dinero que se ha ahorrado el Estado, así como la rebaja de consumo de los vehículos, que se ha cifrado en un 15% en trayectos por carretera para vehículos diésel aproximadamente. Yo tengo que decir que doy fe de este último dato porque lo estuve comprobando. El tercer dato que aportan es que viajar más despacio evita emisiones contaminantes, recordando la influencia de estas emisiones en el cambio climático, por ejemplo, o en las más de 16.000 muertes anuales que se producen en España por problemas de salud ligados a este hecho. Importante también. Y como cuarto punto y resumen de los anteriores, viajar más despacio es vivir mejor. Pone sobre la mesa todos los datos anteriores y el refrendo que ha supuesto estos meses de implantación de una medida que no sabemos por qué se ha vuelto atrás, dado que ha tenido tantas buenas consecuencias. Por todo ello, Equo recuerda que por ti y por el planeta deberíamos respetar los límites del mismo planeta en el que vivimos. Volver a los 110, respetando los límites del planeta. Esta es la campaña, luego las opiniones pues pueden ser de todo tipo. Francisco, no sé qué opinas tú. Bueno, pues que voy a opinar, ¿no? Que en principio, si estamos hablando de ahorro, siempre es positivo, ¿no? Para todos, también para la economía. Y además, pues todo lo que sea evitar emisiones de gases contaminantes, pues es mucho mejor también, ¿no? Para el planeta, ¿no? Bueno, pero hay muchísima gente que opina lo contrario, que no debería ser así. Por ejemplo, uno de ellos lo tenemos aquí delante. Bueno, es que este es un tema que hay que debatir y además lanzarlo a discusión, pero la discusión, claro, creativa, de lo que hablamos, es de pensamiento creativo, ¿no? Podríamos dar todos muchas ideas de muchos sombreros diferentes y ver qué es lo más adecuado, ¿no? Si tuviéramos tiempo hubiera sido una buena idea, colocarnos un sombrero cada uno y, bueno, sí, ir marcando los sombreros y ir buscando las razones, ¿no? Quizá no podríamos dejar de lado intereses económicos o egoístas, ¿no? Bueno, vamos a dejarle a Jaime que nos dé pequeño contento. Después de lo que has dicho, si los puntos, esos cuatro o cinco puntos que has dicho, son reales, que no lo ha dicho por ahí alguna persona que tenga intereses, ahora mismo firmo por los 110. O sea, el otro día tuvimos una discusión con el 110 y 120, pero si de verdad los cinco puntos que has dicho, lo de las emisiones y todo, está, sí, de verdad es que no es solo por poner multas, que sabes lo que... Sí, que luego hay puntos en contra. ¿Sabes? Se puede uno poner el sombrero crítico y decir pero lo contrario. Si realmente esos cinco puntos o sea, son reales, vamos, yo firmo ahora mismo por los 110. Me da igual lo demás, pero el beneficio está claro, vamos. Son datos que ha puesto sobre la mesa el mismo que ha quitado la medida. Siempre que sea algo extraño, ¿no? Dice, mira qué buena la medida, la voy a quitar. Sí, pero yo creo que eso es un poco por el carácter español. Que en el momento que tú me dices, no puedes correr, ¿cómo que tú me estás diciendo que no puedo correr? Corro. ¿Cómo que tú me estás diciendo que no puedo fumar? Fumo. ¿Cómo que tú me estás diciendo que no puedo beber? Bebo. Ese es el carácter español. Y lo que decís de las multas, pues yo qué quieres que te diga, yo prefiero que le pongan una multa a un señor por correr a que me bajen a mi sueldo, Así que si cada uno miramos a lo nuestro, pues fíjate. Sí, si nos ponemos así, pues claro, acabamos todos con el sombrero. Evidentemente. Bueno, ya concreto. Han salido muchos sombreros aquí. El sí. sombrero blanco, ¿no? Datos, es decir, hechos y números. Ha salido el sombrero rojo, los sentimientos, ¿por qué me prohíben, no? Está saliendo el sombrero negro también, la crítica, ¿no? Es eso del todo positivo, esos sí. datos son reales. Ya estamos viendo cómo salen muchos sombreros, ¿no? Sí. Cuando empezamos a pensar con profundidad en las cosas. Exactamente. Y en España, pues, trabajamos mucho con ese sombrero rojo de la pasión y de lo primero que me también, sale, también se me cruza por la mente. También que también es importante, pero no es lo único. Pues nada, ahí está esa medida de los este proyecto, esta campaña de ECU para volver a los 110, para seguir presionando sobre este tema. Y nada, ahí queda. La discusión podría darse en otro momento, pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a cambiar de tema, aunque nos mantenemos en el tema de la ecología y también en el tema del gobierno. ¿Por qué? Porque las organizaciones ecologistas han pedido estos días al gobierno la incorporación de la sostenibilidad ambiental en sus políticas. A falta de 300 días para el final de la legislatura, nos informa WWF, si es que no hay elecciones anticipadas, claro. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Eoper Life y los consabidos WWF presentan una pormenorizada evaluación de la política ambiental del gobierno en un informe que muestra cómo la sostenibilidad no está dentro de la agenda gubernamental. Desde el año 2004, las organizaciones ecologistas que hemos citado han ido publicando diferentes documentos con propuestas al gobierno para avanzar en la política medioambiental o evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en diferentes políticas relacionadas con la sostenibilidad. En este documento de seguimiento y evaluación se presenta a pocos meses de este final de la legislatura, en la que las políticas ambientales han pasado a un segundo plano y donde se ha producido una pérdida de liderazgo evidente en materia de sostenibilidad. Las organizaciones ecologistas esperan que esta valoración sirva para animar al gobierno a romper esta inercia y a recuperar el tiempo perdido, pues quizá por presiones económicas. Aunque no haya avances relevantes hacia la sostenibilidad, por otro lado, poniéndonos el sombrero positivo, las organizaciones firmantes han destacado al menos ese clima de diálogo que sí que se ha recuperado últimamente por el nuevo equipo del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en los últimos meses. Bueno, los cinco grupos ecologistas de ámbito estatal han hecho una valoración sectorial que vamos a resumirla en varios puntos. El de la biodiversidad, por ejemplo, pues lo han dejado como que la conservación está en tramitación, nada más. El de la pesca, en que no hay ningún cambio de rumbo en las políticas. En cuanto a costas, han hablado que hay una mejora en cuanto a participación, pero muy poca acción. En cuanto al agua, seguimos con la vieja cultura del agua. En cuanto a la agricultura y desarrollo rural, ha habido un cambio de discurso, pero se mantienen las mismas políticas. En el ámbito del cambio climático existe una gran contradicción entre el discurso del gobierno y la práctica. En cuanto a energía, se habla mucho de la revolución, una revolución energética que nunca llega. En cuanto al transporte, somos líderes en despilfarro y destrucción. En cuanto a calidad del aire, la mayoría de los que estamos en este país estamos respirando aire contaminado, es un dato concreto, de sombrero blanco, ¿no? En cuanto a los residuos, existe muy poco compromiso con la reducción y el reciclado. En cuanto a la contaminación química, España no deja de mirar hacia otro lado distinto al que tiene que mirar. Y en cuanto a economía, las partidas medioambientales están siendo cada vez más irrisorias. Además, el informe recoge el seguimiento de varios proyectos emblemáticos por el impacto ambiental que están teniendo, y también social, como la refinería del Grupo Balboa en Extremadura, el dragado del Guadalquivir, el embalse del Vizcarrués en Aragón, el hotel del Algarrobico, también en Andalucía, del que hemos hablado alguna vez ya hace dos o tres años aquí y que sigue rondando, la estación de esquí de San Glorio en Castilla y León, el puerto de Granadilla en Canarias o el polígono industrial de Las Aletas en Andalucía. Todos ellos en marcha y, por lo tanto, ahondando en una crisis ambiental que, bueno, pues ya pasa de castaño oscuro. El Abrazo del Oso 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Hoy con Yolanda Barreno, Francisco García, Jaime, en la opinión, y el que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo. Pues ya, en los últimos minutitos del programa, unos minutos que, si os parece, Yolanda, Francisco, vamos a dedicar a la literatura, ¿verdad? Pues sí, nada mejor que Pablo Neruda, ¿no? Un poquito de Neruda. Buah. Premio Nobel. Premio Nobel. Un premio Nobel de literatura. Que nació un 12 de julio. Chileno. Chileno, nació un 12 de julio, por lo tanto hace muy poquitos días, pues decíamos... Ese el aniversario, pequeño, sí. Cumpleaños, ¿no? El aniversario del nacimiento de Pablo Neruda. Y bueno, daros algunos datos sobre nuestro cumpleañero de hoy, que va a recibir homenaje en el Abrazo del Oso. Pues un hombre muy interesante que tuvo una vida muy marcada por el compromiso social y político, que ocupó distintos cargos diplomáticos, entre ellos el de cónsul en España, que fue simpatizante de la República y que hizo una poesía muy variada, pero siempre pues muy comprometida, muy solidaria y con unas ideas políticas de izquierdas que no le abandonarán en toda su vida. Quizás las constantes de su poesía se pueden resumir pues en el lenguaje tan sencillo que utiliza. No es un autor como los que veíamos malditos, ¿no?, que sea simbólico y que sea hermético y que sea difícil de comprender. Es bastante sencillo. La presencia de la naturaleza, quizá también por esa naturaleza chilena, ¿no?, en la que se educó. El compromiso sociopolítico y dos ideas. Una idea, la lucha ideológica, y otra idea, el amor. Tanto referido a la mujer como también referido a los pueblos del mundo. Yo de su obra poética destacaría pues varias cosas. El poema que vamos a escuchar hoy, que pertenece a uno de sus primeros poemarios, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es quizá el más famoso, ¿no? Uh-huh. Pertenece a la primera etapa de la poesía de Pablo Neruda. Lo escribe con tan solo 20 años, se publica en 1924, y tiene un tono pues bastante melancólico, esa palabra sencilla que comentábamos antes, y pertenece a un tipo de poesía, que es la primera que hace, una poesía que podríamos llamar poesía humana, muy centrada en los sentimientos, en este caso en el amor, ¿no? También Residencia en la Tierra, que es el libro que se publica a continuación. Es un libro muy humano, aunque con un carácter muy pesimista. Y a partir de aquí sí que hay un giro en su producción, precisamente por lo que a Pablo Neruda le afecta el vivir directamente la Guerra Civil Española. Sí. Publica, por ejemplo, España en el Corazón, en 1938, que es un libro muy, muy combativo, muy, muy político, en el que canta, por ejemplo, pues a la belleza de España antes de la guerra y al sufrimiento que la guerra produce en las personas, ¿no? En millones de inocentes. Chacales que el chacal rechazaría. Exactamente. Habla también sobre la historia del pueblo americano, pues por ejemplo, en Canto General. A partir del año 52 va a tener una etapa más positiva. Hay un cambio de tono en su producción, más optimista. Y va a pasar entonces ya a elogiar pues lo que existe, todo lo que existe en el mundo, la paz, la esperanza, el trabajo o la belleza. Sigue cantando el amor, pero también canta mucho a la libertad en esta etapa. Y quizá, luego tiene un par de libros que yo definiría como los libros apocalípticos, que son La espada encendida y El fin del mundo. Y el último que se publicó de manera póstuma, Confieso que he vivido, que es un libro autobiográfico, con sus memorias y sus recuerdos. Pero bueno, quizá hoy nos vamos a centrar en esa etapa más, ¿no?, más conocida de Neruda, en ese libro tan bonito. La verdad que tiene unos poemas absolutamente preciosos, muy evocadores y que creo que provocan muchas sensaciones. Si estuviera aquí Ángel, nos hablaría del Cartero y Pablo Neruda, ¿no? Pues en sí, cuanto claro. A cine, también en sí, cuanto sí. A literatura, por supuesto, es el libro de Escarmeta, pero la película, pues muy recomendable, ¿no? Para conocer quién era Pablo Neruda. Pues sí, pero en algunos aspectos, ¿no? La obra es fundamental. A mí me parece uno de los grandes poetas de todos los tiempos, Pablo Neruda. ¿Eh? Uh-huh. Tiene una obra verdaderamente interesante. ¿Nos quitamos el sombrero, Francisco? Claro, nos quitamos el sombrero, sea del color que sea. Exacto. En este caso. En este caso hay que quitárselo, no hay que ponerse. Hay que quitárselo, sí, del color que sea, sin duda. Muy bien, pues va a servir para broche de oro del programa. Otra vez la voz de Pilar Lozano Barona, compañera locutora. Igual que la semana pasada, lo hacíamos con Guy de Maupassant. Hoy lo vamos a hacer con Pablo Neruda y ese poema, uno de los, el número 20, ¿no?, de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que realmente es de los más bonitos y apasionantes. Así que vamos a ir con él, como cierre prácticamente ya de este programa de hoy, El abrazo

no sé si lo reconoces, un sombrero negro, picudo. No sé por qué, ¿eh? Yo creo que sí, que me pega bastante. El pico, ¿no?, se va hacia un lado, pero... Pero está bien, está bien. Un poco raído, la verdad. No importa. Pero te va bien, te queda bien. Sí, yo eso es que tiene muchos años. Te hace juego con la escoba. Sí, sí, sí, así que perfecto. Úsalo para pensar también. Lo usaré, pero, prometido. Pero a ver cómo, no pienses mucho, a ver si vas a... Va. Con ese sombrero piensas mucho, a lo mejor hay víctimas. Es difícil no pensar. Bueno, Yolanda, pues lo mismo te digo. Un abrazo muy grande para todos. Nos vemos prontito, no sé si te veremos a ti antes. Pues no creo, yo creo que ya... Tampoco. Me tomaré unos días de vacaciones seguramente, así que nos veremos en septiembre. Perfecto. Un placer como siempre. Con vosotros dos aquí al otro lado del cristal, pues se hace todo muy fácil. Un fuerte abrazo a los dos. Y nos vemos dentro de nada. Y a todos los que estáis al otro lado, pues ya lo sabéis, nos queda un programa todavía, por lo menos antes de irnos. Pero no paséis mucho calor, que estos días ya empieza a notarse que esto es insoportable. Pero bueno, la hoguera radiofónica es lo que tiene y hay que disfrutarla. Pensad lateralmente, pensad creativamente y disfrutar del verano. En breves horas tendréis la versión podcast en internet. Y en unos días nos volveréis a ver aquí en directo. Pasad muy buena semana. Sed muy felices.